te encenderé la luna, con mi cariño haré un montón de primaveras. Y en una tarde, caminando por la vera de tu mirada, te daré lo que tú quieras. Va a enamorarte con el cielo de testigo. Quiero llevarte a algún rincón desconocido para contarte que te pienso de colores, para contarte que sufro de mal de amores. Pa' enamorarte voy a pintar el firmamento con estrellas, voy a curar de norte a sur todas tus penas. Pa' enamorarte, pa' enamorarte. Enamorarte en la plena luz del día, voy a cubrirte con mis besos, vida mía. Y si tú quieres, te regalo el mundo entero para convencerte en el rincón de algún te quiero. Pa' enamorarte voy a pintar el firmamento con estrellas, voy a curar de norte a sur todas tus penas. Voy a